En este caso, hablando de UDA, de la Unión de Docentes Argentinos, que va a iniciar acciones legales por descuentos a docentes. Uh-huh. Además, para hablar con Roberto Mercado del tema paritario. También. Ponernos un poco al día, ¿no?, con la cuestión docente. ¿Cómo está, Roberto? Muy buen día. Los saludamos desde Nacional. Sergio, Marta y Cecilia, ¿cómo le va? Buen día a ustedes, buen día a la audiencia. ¿Cómo le va, Roberto? Y estoy para salvar todas las dudas que ustedes tengan. Bueno. Comienzan las acciones legales por estos descuentos a los docentes. Surge a partir, me imagino, de las asambleas y de las reuniones permanentes. La Unión Docente el viernes tuvo un plenario en el que decidió iniciar todo el trámite, agotar todo el trámite administrativo que tengamos que hacer para poder evitar nuevamente ese atropello a los docentes. Lo sufrimos todos. Este atropello nace y muere no tan solo con la paritaria, sino las consecuencias que esta paritaria ha estado trayendo. Yo rescato un poco también la predisposición del gobernador en el decreto original de convocatoria, por el cual no se ha cumplido en su totalidad, que no lo han dejado participar a la Unión Docentes Argentinos. Bueno, yo he presentado toda la documentación que corresponde. Lo que a nosotros nos preocupa son las consecuencias que está trayendo esta paritaria, que reconocemos que el marco legal que aduce este otro sindicato está dentro del marco estipulado, pero al no estar convocada y armada como corresponde la paritaria, es que estamos sufriendo este tipo de cosas. Claro. Bueno, ¿cómo les gustaría a ustedes que esté esta paritaria, que se encuentre o que se constituya, de qué forma? Como corresponde y como lo determina la ley. La ley enmarca que tiene que estar presente como autoridad máxima es el Ministerio de Trabajo de la Nación, no como sede, sino como interventor directamente, como miembro de la discusión, como mediador de la discusión. Y yo sostengo, como lo sostiene la UDA y creo que se viene sosteniendo desde el principio de la democracia, que varias cabezas piensan más que una. Y cuando hay un unicato que pretende dirigir o redirigir los destinos educativos del sistema o las políticas educativas del sistema, y evidentemente vamos a tener choques. Yo sé que cuando más cabezas seamos, es más difícil ponerse de acuerdo, porque está la variante de que no todos pensamos igual, pero sí se arriba a un buen puerto cuando suceden este tipo de cosas. Sí, cuando hay diálogo, ¿no, Roberto? Por ahí, cuando hay mayor diálogo y mayor apertura de parte de los gremios quienes participen de la paritaria. Claro, la UDA siempre ha buscado el diálogo desde un principio, sigue buscando el diálogo, lo que vamos a tener que ya comenzar con todo el proceso administrativo y bueno, llegaremos a la justicia si hace falta. Para resolver este problema, nuevamente llegar a la justicia cuesta mucho, porque cuesta no solamente el bolsillo de los docentes, sino que también cuesta mucho desgaste de parte de los docentes en sufrir los atropellos. Bueno, y esperar los resultados de la justicia, que por ahí un poquito lenta, pero sabemos que va a llegar a un buen puerto. ¿Cuándo van a iniciar estas acciones, precisamente? Apenas terminen los procesos administrativos. Eso lo saben ya los abogados. Yo hasta ahí, en particular, claro, ya desconozco. Uh-huh. Los tiempos procesales por ahí varían, por ahí uno es ansioso, pretende que sea todo se resuelva ya, pero acá hay que tener un poquito de paciencia. Uh-huh. Sobre el tema de los descuentos que han sufrido, ¿no?, del mes de marzo, fueron muy grandes, digamos así, les ha impactado mucho a los docentes. Fueron desde los 30 pesos, 50 pesos más o menos, hasta casos de directores que han llegado a la UDA con 150, casi 160 pesos de descuento. Que son valores importantes. Claro. Más allá del valor, más allá del valor monetario, más allá del inclusive de la situación económica de la que estamos viviendo, que del 1 al 10 vivimos de 10, desde que cobramos en los 10 días próximos que vivimos tranquilos, bueno, llegar al próximo cobro se hace difícil. Y encima con los descuentos, peor todavía. Esa es nuestra mayor preocupación, que siendo gente que estamos puestos para trabajar para los docentes, para trabajar en el caso específico de la tarea docente, de la defensa del docente, que encima, más allá de lo que diga la legislación, más allá del espíritu de la legislación, especifica que está bien los descuentos, pero el tema es que nosotros, lo que nosotros calculamos y pensamos es que no podemos cobrarle a los docentes un logro sindical, más allá de quién sea el sindicato. No, a la UDA no le interesa si es el CELAR, si es Weplar, si es UDA o quien sea, el gremio que logre, pero el tema es que lo logremos entre todos y lo logremos bien, y que no se tenga que cobrar al docente por un favor que se hace. Es como si yo le cobrara a mi vecino por haberle cortado un pedacito del césped del patio. Claro. Bueno, a eso es lo que nosotros estamos apuntando. ¿Por qué cree que se hace difícil todo este proceso? O cuando se habla de los aumentos de los docentes o de la situación docente. No lo entiendo, perdón, disculpe. Digo, ¿qué reflexiones saca? Me imagino que después de las asambleas y de las reuniones, bueno, entre ustedes harán algún balance, ¿no? Alguna forma de ver todo este proceso que van teniendo los docentes año tras año, ¿no? Buscando una mejor situación. Digo, ¿de fondo qué cree que está pasando? ¿Por qué les cuesta tanto? De fondo yo creo que es un poquito que es lo que viene repitiendo el Ministerio de Educación hace un tiempo atrás a través de sus políticas, es reflotar el tema de los valores, el tema de la ética, reflotar esta situación social en la que estamos metiéndonos, porque nos estamos metiendo, nosotros no la estamos sufriendo como la sufren grandes ciudades. Ellos piden, invierten en un contexto educativo de recuperar esos valores, pero resulta que por otro lado los estamos perdiendo. A eso es lo que nosotros ayudamos como reflexión, donde se pierden los valores y se pierde la ética sindical. Tenemos desgraciadamente una historia en la que nos cuesta mucho revalorizar esta situación sindical. Bueno, hay mucho tiempo para haberlo logrado, bueno, y el haberlo logrado desgraciadamente se perdió en la ambición personal. Eso es más o menos es una postura mía, claro, personal, claro, más allá de lo que dice el sindicato. Seguro. Bueno, muy bien, Roberto. Muchas gracias, gracias como siempre. No, por favor, al contrario, siempre estamos dispuestos a sobresalvar las dudas, no solamente de ustedes, sino la duda que se entiende y se escucha a través de su emisora, y sé que muchos de los docentes lo están escuchando. Y espero que esto también sirva para que las políticas educativas un poquito mejoren a través del tiempo. Roberto Mercado, gracias por atendernos. Un abrazo. Por favor, al contrario. Hasta luego.